Ahí está. Vamos a recorrer las calles del sur del Gran Buenos Aires. A recorrerlas para... Bueno, vengan conmigo. Y claro, ya lo vieron. Estas esquinas mágicas, estos cruces de calles imposibles donde aparece en una ochava un barzucho. Lindo, lindo, lindo bar. ¿Vienen? Vengan, acompáñenme. Vengan. Como ven, siempre caras extrañas, como decía el morocho. Venga, venga, acá hay una mesa. Siéntese. ¿Qué van a...? No quieren pedir nada. Pero esperen esta, ¿eh? Acá tenemos un plato fuerte. ¿Ven aquel flaco? Aquel. Aquel de barba, el de anteojos. Ese que es alto. ¿Lo reconocen? ¿Sí? A ver, lo llamamos. Julio, don Julio. Don Julio. Sí, acá. Venga, acérquese. Venga, un cachito. Venga, don Julio, siéntese. Acomódese bien. Le presento Julio Cortázar, los oyentes de Ciudades. El hombre, bueno, se le ha dado por escribir algunas cosas. ¿Podrá ser, don Julio, que nos cuente alguna de sus... Espera un cachito. Armamos un clima. Vamos a pedirle a don Hugo, que anda por allí, que nos musicalice un poquito. ¡Ey! Sí, cállese la... Dele nomás, cállese el instrumento. ¿Y se anima don Julio ahora? Alguna de sus cositas. Cuando uno tiene que elegir, puede pasar algo como en este texto que se llama Elecciones Insólitas. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nylon, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios y un cura de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Gracias, don Julio, ¿eh? Vaya nomás, vaya. Qué grande, Julio. Julio Cortázar. Y Elecciones Insólitas se llamaba esto. ¿Les gustó? Pero venga, rajemos, porque ahí viene el mozo y nos va a querer servir algo o cobrar por lo menos. Así que, acompáñenme. Abramos la puerta. Vamos, salgamos ya. ¿Y? ¿Qué tal? La próxima vez volvemos a recorrer las calles y encontrar alguno de estos mágicos bolichones. Esta vez fue Cortázar, la próxima vez ya veremos.